El propósito de este programa es un poco desnaturalizar la vida cotidiana. Es decir, nosotros vivimos todos los días y hacemos una serie de actividades que parece que fueran normales y naturales, como si toda la existencia de la humanidad hubiera sido de la misma manera. Y sin embargo, no es así. Es decir, hasta hace muy poco tiempo atrás, las costumbres, los ritos, las actividades cotidianas de la gente eran muy diferentes a las presentes. Y al desnaturalizar, es como que descomponemos esta realidad y la volvemos a armar. Pero cuando la volvemos a armar entre todos, y cada uno individualmente, ¿no es cierto?, somos conscientes de que lo que hacemos, lo hacemos por voluntad propia o por imposición de la sociedad. Muchos autores sostienen de que el hombre no es libre y que en realidad sigue las pautas que le marca la sociedad. Sin embargo, esto no es así. Nosotros tenemos la posibilidad de actuar de manera diferente y de tener una actuación social que deje algo para el futuro, ¿no? Así que bueno, yo les quiero contar de que el otro propósito del programa es socializar el conocimiento de la ciencia. O sea, la divulgación científica tiene que ser, para toda ciencia, una manera de vincularse con la gente y de que la gente disponga de las mismas herramientas que aquellos que tuvieron la oportunidad de poder tener estudios universitarios.